floor 6. Yeah. Ey. El Soto Negro. Primer episodio. Gang shit. Hey. Hey. Van a tener que matarme pa' poder frenarme, hagan un certamen. Este pez se le fue del cardumen, súbele volumen, que lo mamen. Ya no hace falta que remen, porque el que controla el mar es Poseidón. Neutro y Big Soto es como Héctor Lavoe matándola con Willy Colón. Tú no viste el camión, soñando la morita en la colisión que causaron estos raperos que de nuevo se unieron en una canción. Esto no es ni una canción, es más como un homicidio lirical. En contra de aquellos que saben que lo que saquemos lo vamos a pegar. Pido perdón a los que intentaron, pero se quedaron esperando. Es que no hay chance pa' más ninguno, así que vayan a rezar los santos. Si quieren llegar a los niveles, vayan, sigan en su escuela de canto. Aquí nada es cuestión de suerte, somos la crema, el puto fenómeno pasando. Pilla que se está prestando y esos manchones el culo apretando. Billetes verdes contando y tu mami en mi cama está atragantando. Sé que en shit es el lema, dicen los líos que somos la crema. Una moña y sale el tema, este es el juego donde no se juega. Shorty. Muchos haters acechando, no he llegado y la gente me está esperando. Yo aparezco con mi bando, perro brincando, niña llorando. Voy a la velocidad de una bala, soy Héctor Senna manejando. Soy como Marlon Brando actuando, Humphrey Bogart pero más malandro. Esta noche usted se muere, no es de mi interés que estar con tus mujeres. Porque de ser así yo sé que son más fáciles que transferirme por ser. Lo que a mí me sobre ellos lo quieren, dice los otros nadie nos detiene. Codeína en mi ADN y música pa' la gente que nos quiere. Subiendo las escaleras, esto no es una moto, lluvia pasajera. Lo dice en la calle cuando salgo y noto que lo que hacemos se pega. 100% Venezuela, el Caribe es nuestra pena. Música pa' la gente bandolera, pa' las residencias y las favelas. Es que tú estás más pegado que la aparición de la criptomoneda. Vamos a apoderarnos de tu puta y de Latinoamérica entera. Ya estamos en la liga de los pesos pesados donde pocos llegan. Y no vamos a parar, empieza la película y esta es la primera escena. Prendo uno y siento que la cosa se prestó. Legendario como Willy con Héctor Lavoe. Si la mato uno ahora, imagínate tú. Más de uno se vino, pero la pista en la espalda les dio. Prendo uno y siento que la cosa se prestó. Legendario como Willy con Héctor Lavoe. Si la mata uno ahora, imagínate dos. Más de uno se vino, pero la vida en la espalda les dio. Talk shit, bitch. You know what I'm saying? Trap money. Shorty. Hey. Soto. Hey. Motherfucker. Hey. Gang shit from my hood. Hey. Muere. Brrra. Hey. Tripper. Tripper. Hey. I'm the Undertaker, you know? Yeah. Siendo la grasa que gusta tu mami. Gang shit. Hey. Hey.